Mesera charlando unos minutos con María Eugenia Cáceres. Ella es referente a la Asociación de Trabajadoras de Casas Particulares acá en la provincia. María Eugenia, Pablo te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. María Eugenia, queríamos charlar con vos por esto que ha trascendido. No sé si está confirmado aún, porque lo sacó el diario Clarín ayer, de que en la reglamentación de la ley base se ha excluido a los empleadores de casas particulares para meterlos dentro del blanqueo y que, bueno, blanqueen la relación laboral con el personal doméstico. ¿Qué información tienen ustedes? A ver. Por ahora, por el momento, es la misma información que vos tenés. Todavía no está confirmado, pero bueno, es lo que ha salido en las últimas horas, así que sí. La noticia es esa, de que van a estar exceptuados los empleadores de casas particulares, ¿cierto?, en la obligación del blanqueamiento para la registración, sobre la registración del personal de casas particulares. O sea, tengo entendido que no va a ser una obligación que el empleador de casas particulares blanquee a sus trabajadoras. Sí, estamos en una situación bastante complicada porque por lo que vemos se viene precarizando muchísimo el sector. Esto ya desde el comienzo de este gobierno, del gobierno nacional, desde que asumió, ya de un principio sacó la registración que estaba el programa Registrada. A partir de ahí ya como que viene precarizando muchísimo el sector y además también con la baja y el atraso, ¿cierto?, de la reglamentación de los aumentos del sueldo para las trabajadoras de casas particulares. Esto ya lo venimos sufriendo desde el comienzo del año. Y otra que porque los empleadores, si no está reglamentado los aumentos salariales, los empleadores no lo quieren hacer. Así que se viene precarizando muchísimo el sector. Claro. María Eugenia, ¿ustedes esperaban que se les permita a los empleadores ingresar en el blanqueo? Sí, por supuesto que esto tiene que ser así y es una obligación del Estado asumir el compromiso de apoyar a los trabajadores, porque si esto sigue así, o sea, la precarización del sector, los trabajadores no tienen, ¿cierto?, la cobertura o no pueden acceder a los beneficios, ¿cierto?, de los que está disponible. O sea, los derechos se están vulnerabilizando, los derechos de las trabajadoras, que por ejemplo al acceso al seguro, a las indemnizaciones, a las vacaciones pagas, son muchísimas cosas, ¿cierto?, que se van vulnerando estos derechos que se han obtenido a través de muchísimos años, desde que se implementó la ley del personal de casas particulares. Todo esto se está vulnerando cada vez más, en vez de avanzar, se está retrocediendo, me parece. Claro. Entonces, es un sector que yo pienso también que al ser un sector que no sale a manifestarse, que falta esa por miedo a perder su fuente de ingresos, ¿cierto? Entonces, los trabajadores como que aceptan, ¿cierto?, los aumentos que se les da y falta esa manifestación de las trabajadoras, ¿cierto?, y decir, no, yo quiero mejoras salariales, quiero un mejor salario, quiero que el sector se mejore, ¿cierto?, con diferentes derechos y que el Estado, ¿cierto?, también intervenga en este sentido de decir el apoyo a las trabajadoras, que se sabe que es uno de los sectores más vulnerables. Tal cual. Entonces, se siguen implementando salarios muy bajos. Inclusive ya de la semana pasada estaba pactado el aumento, una primera reunión para el 18 de septiembre, la cual se canceló y estuvieron tratando la semana pasada y se pasó a un cuarto intermedio también porque no están llegando a un acuerdo con los aumentos salariales. Están proponiendo, o sea, desde el Ministerio de Trabajo, que representa al Gobierno Nacional, vendría a ser, están proponiendo un mísero aumento de un 2 o 3%, y eso en dos veces para septiembre y octubre. Así que claro, incluso hoy, más baja que la inflación esa cifra. Sí, totalmente, totalmente. Algunos gremios ya se manifestaron de que si no va a ser un aumento que supere ese porcentaje, no van a firmar. Así que estamos en una situación bastante complicada. Claro. María Eugenia, los números de informalidad que hay en el sector, que son altos a nivel nacional, ¿son parecidos acá en la provincia de La Pampa? Totalmente. Esto es a nivel nacional y pasa exactamente lo mismo en todas las provincias. La precarización o la falta de registración, esto ya viene sucediendo desde hace muchísimos años. Sí. Con el programa registrada se estaba un poco había mejorado, que los empleadores estaban adhiriendo a la registración de las trabajadoras por los beneficios que tenían, ¿cierto? Pero la verdad que ahora se ha venido abajo todo esto. Claro. El programa registrado no existe más desde el principio de año, fue eliminado. Exactamente, sí, sí, sí. En diciembre, de enero, ya el programa, en enero el programa registrado ya lo dio de baja, sí. Claro. María Eugenia, el salario promedio, no sé cómo es el sistema, ¿se cobra por hora? ¿Es por hora? Hola. ¿Me escuchás, María Eugenia? Sí. Hola. Hola, María Eugenia. Bueno, parece que hay un problemita con la llamada. Estábamos hablando con María Eugenia Cáceres, referente a la Asociación Trabajadoras de Casas Particulares. Más o menos ya concluyendo la entrevista, quería preguntarle por el tema salarial. Están en plena negociación, la paritaria no ha llegado a un acuerdo. El gobierno no quiere homologar acuerdos paritarios por encima de la inflación y, bueno, los empleadores aprovechan y están ofreciendo 2 y 3% para septiembre, para octubre y noviembre, en los próximos meses, que hay que arreglar. Eso claramente está por debajo de la cifra de inflación, que no logra perforar el piso del 4%. María Eugenia, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bien. La última que te quería hacer, el salario. Sí. Recién hablábamos un poco de que está en plena negociación y, bueno, están ofreciendo por debajo de la inflación. El salario promedio de una trabajadora de casas particulares mensual, no sé por qué cantidad. Estamos hablando de, sí, dentro. Bueno, volvemos a tener el problema con las llamadas de teléfono. Está bien, era la última pregunta que le quería hacer a María Eugenia. En otra oportunidad seguiremos charlando. Siempre hablamos con María Eugenia Cáceres.